El caballero pensó que su castillo lo verían varias generaciones. Su seguro subió y sus hijos ya buscan en el centro habitaciones. Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Este año y todos los demás. Verti.es. Seguros para gente despierta.